En el Bicentenario del Perú, Radio Indoamérica. 103.9 FM. Ahora en Guayabamba, Siguas, Ancash. Intégrate al WhatsApp 964-316464. Radio Indoamérica. 103.9 FM. Escúchalo, te va a gustar. Sería molestia. Único lindo. Podemos regalarle los aplausos. Solo sabes. Centenario del Perú, Radio Indoamérica, 89.3 FM, ahora en Canta, Lima. Intégrate al WhatsApp 964-316464, Radio Indoamérica, 89.3 FM, escúchalo, te va a gustar. ¡Suscríbete! chiquita, olvídate de mí. Mi ruego de amor es de mano, pues eres como la piedra que no sabe sentir. Lejos, muy lejos me voy para no verte más. El orgullo que yo tengo que tú lloraste por mí. Lejos, muy lejos me voy para no verte más. El orgullo que yo tengo que tú lloraste por mí. Centenario del Perú, Radio Indoamérica, 89.3 FM, ahora en Canta, Lima. Intégrate al WhatsApp 964-316464, Radio Indoamérica, 89.3 FM, escúchalo, te va a gustar.